Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre el cuarto principio para una Internet feminista: las resistencias. Internet no es un espacio neutral. Refleja y amplifica las mismas desigualdades que existen fuera de la red. También es un terreno donde se libran batallas cruciales por la libertad, la autonomía y la justicia. En este episodio exploraremos cómo colectivos y laboratorios de cultura libre, como el brasileño Baixa Cultura, construyen alternativas resilientes frente al control corporativo y patriarcal de la red. El cuarto principio feminista nos recuerda que Internet es un espacio donde las normas sociales se negocian, imponen y resisten. Como extensión del patriarcado y la heteronormatividad, la red puede reproducir violencia, vigilancia y exclusión. Pero también es un lugar donde surgen resistencias creativas, proyectos que desafían estas lógicas desde la autonomía, la colaboración y la cultura libre. La lucha por una Internet feminista es, en esencia, la continuación de nuestras luchas en otros espacios. En 2008, en Brasil, nació Baixa Cultura, un proyecto fundado por dos periodistas que querían explorar cómo Internet podía transformar la producción y distribución cultural. Su trayectoria es un ejemplo concreto de resistencia. Empezaron hablando de descarga, piratería, copyleft y software libre, pero pronto se convirtieron en un referente de la cultura libre en América Latina. Trabajaron en la Casa de Cultura Digital en Sao Paulo, impulsaron el Boss Hacker, un hackerspace itinerante, publicaron libros y fanzines sobre remezclas y copyleft y organizaron talleres por toda la región. Su lucha no solo es teórica, es práctica. Creen que la cultura debe ser compartida, no apropiada. Por eso usan licencias Creative Commons, promueven el acceso abierto y cuestionan las leyes de copyright, derechos de autor, que privatizan el conocimiento. La lucha de Baixa Cultura no es un caso aislado. Hoy, colectivas feministas, hacktivistas y movimientos de cultura libre siguen resistiendo en contextos aún más desafiantes. Por ejemplo, trabajo en red contra la desinformación. En Brasil, colectivas como Maria Lab usan software libre y talleres de autodefensa digital para combatir campañas de odio y fake news, noticias falsas, dirigidas contra mujeres y disidencias. Archivos comunitarios. En México, el proyecto Código Violeta creó una biblioteca digital feminista con recursos abiertos sobre derechos sexuales, aborto seguro y autonomía corporal, eludiendo la censura de plataformas comerciales. Sostenibilidad con soberanía. Colectivos como Somos LATAM Digital están migrando a servidores comunitarios y herramientas de código abierto para evitar la dependencia de grandes empresas como Google o Meta. Estos proyectos son laboratorios de resiliencia, espacios donde se experimenta con modelos tecnológicos más justos y donde el conocimiento se comparte, no se vende. Baixa Cultura se preguntaba en 2008, ¿cómo resistir en una Internet sin neutralidad y dominada por monopolios? La respuesta sigue construyéndose colectivamente. Frente a un panorama donde empresas como Meta, Google y Amazon controlan gran parte del tráfico y los datos, la resistencia depende de... redes distribuidas, como Mastodon o Peertube, alternativas descentralizadas a redes corporativas. Licencias abiertas que permiten reutilizar y remezclar creativamente con principios anticapitalistas y antimilitaristas. Economías colaborativas, como el crowdfunding o las cooperativas de plataforma, que financian proyectos sin depender de lógicas extractivistas. La cultura libre no es solo un concepto, es una práctica de resistencia que sigue viva y adaptándose. El cuarto principio feminista, las resistencias, nos invita a no dar por sentado Internet y saber que es un espacio en disputa, pero también en construcción. Proyectos como Baixa Cultura nos muestran que es posible crear laboratorios de cultura libre, espacios donde se practica la solidaridad, se comparte el conocimiento y se defiende una Internet más diversa y justa. Apoyen a colectivas que trabajen por la cultura libre. Usen y difundan herramientas abiertas y descentralizadas. Cuestionen quién controla la tecnología que usamos todos los días. La resistencia no es solo decir no, es crear alternativas. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.